estación otoñal. 1. Amanecer. 2. Desahogando el corazón. 3. Día de frío. 4. La cueva de la ladera. 5. Cuando la lluvia cae. 6. Por la senda del río. 7. Se acurruca el corazón. 8. Trenzas de hojas de otoño. 9. Un hombre fracasado. 10. La tormenta de nieve. 11. Noche de Navidad. 1. Amanecer. Acá, en una región cálida del mundo y también hermosa, muy hermosa, en el cortijo del laurel, se acurrucaba al anciano. Al norte de Granada, España, frente a las cumbres blancas de Sierra Nevada y muy cerca del cortijo de la viña, donde los bosques de encinas, robles y castaños son espesos y donde los arroyuelos bajan repletos de aguas claras hasta dar forma a un cristalino río. Y aquella mañana se presentaba nublada, con una fría y fina niebla que cubría las montañas, las casas y los campos. Y los campos estaban mojados. La lluvia había caído, suave pero persistente, a lo largo de toda la noche. Al amanecer se veía, además de la niebla revoloteando por los campos, la fresca hierba toda empapada. Lo mismo las hojas de las nogueras y las de los granados, las que, unos días atrás, el otoño había arrancado de las ramas de estos árboles. El otoño, el viento y los fríos. Porque, aunque todavía el otoño no había llegado a su final, ya el invierno estaba a dos pasos. La niebla, las lluvias, el frío y la nieve en las altas cumbres, señales propias del invierno, así lo anunciaban. En el cortijo pequeño, blanco, de piedra, con el musgo trabado en las paredes y aplastado en la ladera, se despertó, como cada día desde hacía mucho tiempo. Y lo primero que pensó, al mirar por la ventana y ver la niebla, fue en ella. Luego pensó en la Navidad y después soñó. Despierto y mientras observaba la fina y blanca niebla, para sí y en su corazón se preguntó, ¿volverás a llegar ahora a las fiestas de la Navidad? Y mientras la niebla parecía que se iba alzando por las laderas de los cerros, se fue incorporando en su cama. Poco a poco y como si necesitara tomar conciencia del nuevo día. Igual que otros muchos días del año, pero hoy con algo especial. Su corazón lo sabía y en su alma lo soñaba. Ya hacía más de año y medio que había recibido el último correo de ella. Y lo contestó y, aunque no recibió respuesta, volvió a escribirle. Pocos días después, otra vez y luego al cumplirse la semana. A los 10 días, a los 15, al mes. Más de 100 correos le había escrito ya a lo largo del año y medio de su ausencia, pero no recibió ninguna respuesta. Por eso esta mañana, en apariencia igual a la de cualquier otro día, aunque en su corazón especial, de nuevo tenía la ilusión renovada. Imaginaba que hoy sí iba a recibir el correo que tanto estaba esperando. Le animaba la ilusión mientras se iba levantando. Y la animaba las nieblas aleteando por los campos, las lluvias y hasta el frío invernal que la mañana regalaba. En el fondo, era un hermoso día para tener noticias de ella. Bajo su ventana, justo rozando la pared, sigue el acebo. El que cada año al llegar diciembre se cubre de 1000 semillas rojas. Bayas pequeñas como garbanzos que, con los fríos del otoño y las heladas del invierno, maduran. Los mirlos, y uno muy concreto, cada día viene a este acebo en busca de alimento. Al amanecer y al caer las tardes. Y hoy, mientras se levanta, a sus oídos llegaban los finos trinos de este mirlo. Con la suavidad del nuevo amanecer, pero algo melancólico. Porque, cada vez que observa las ramas del acebo, no puede evitar recordarla. Sabe que tampoco pudo compartir con ella ni la visión mágica de este árbol repleto de bayas escarlatas ni los delicados trinos del viejo mirlo. En cuanto termina de levantarse, se acerca un poco más a la ventana. Abre los cristales y aspira el airecillo otoñal. Huele a musgo, a niebla, a rocío fresco y a honda ausencia. Pero comprueba que el amanecer también es bello y acaricia en lo más profundo del alma. La recuerda y, en este momento, quisiera que estuviera. Presiente que este amanecer tendría mucho más sentido y sería aún más hermoso y bueno si estuviera. Si pudiera compartirlo con ella. En la chimenea, a la derecha de la sala y por el lado en que el sol se levanta, todavía calientan los rescoldos. La noche pasada, antes de acostarse, estuvo mucho rato sentado frente a la lumbre. Al calor de las llamas que desprendían los troncos de olivo, meditando y escribiendo. Por eso ahora todavía los rescoldos calientan en la chimenea, bajo las cenizas y en los trozos de tizones. Y, mientras en el acebo que decora su ventana ahora gorgojean los gorriones, se acerca a la chimenea. Con la intención de avivar las ascuas y también con la intención de alimentarlas con troncos y ramas. Frente a la chimenea y cerca de la lumbre, una silla vieja de Eneas y una pequeña mesa de madera. Y, sobre esta mesa, un cuaderno abierto, un bolígrafo y unos cuantos folios escritos. La noche pasada, antes de irse a la cama, estuvo escribiendo sus cosas de siempre, sentimientos y recuerdos, pero todo muy importante para él. Y también para ella, aunque no lo supiera. Tanto tiempo hace ya que se marchó y tantos días ha guardado oscuro silencio. Quizá por esto, la necesidad de su alma es tan acuciante. Y quizá por esto la necesidad de dejar escritas las cosas. Sabes que ella ha sido lo más valioso de cuanto en esta vida ha vivido. En el rincón de la izquierda, junto a la chimenea, otra mesa chica, de madera añeja y por eso sencilla y bella. Sobre el tablero, el ordenador, el teléfono móvil y algunos libros. También dos o tres cuadernos escritos y unos trozos de papeles con algunas notas. En uno de estos papelitos se puede leer: cada día espero tu correo. Me escribirás ahora que ya está aquí la Navidad. Enciende el ordenador para que, mientras reaviva la lumbre, se vayan cargando los programas. Porque, enseguida y como cada día, lo primero que hará será mirar el correo. Por si la ha escrito. Es lo que más desea ahora mismo y en cada momento. Abre también la pequeña ventana que hay frente a la mesa del ordenador. Mira por ella y descubre que fuera, la niebla sigue moviéndose por la ladera de enfrente y los barrancos que bajan del cortijo de la viña. Por allá y entre los bosques de robles, sabe que va la senda que lleva a las cumbres. Y sabe que por esa senda fue y vino varias veces antes de irse. Piensa que luego, quizá a media mañana y si las nieblas se levantan, recorrerá esta senda. Quizá vaya hasta el bosque de los pinos a buscar setas. Porque todavía ahí, aunque el otoño ya está muy avanzado, más bien en su final y dando paso al invierno, hay setas en el bosque. A ella le gustaba mucho recoger setas por entre los pinos y jaras, olerlas y luego asarlas en la brasa de la lumbre. Recuerda que en una ocasión, una tarde fría de otoño y después de un buen chaparrón de lluvia, comentó: huele a setas, ¿verdad? Sí que es verdad. Es el olor que desprende la tierra por la lluvia que sobre ella ha caído. También es el olor del musgo mezclado con el perfume de la hierba. A mí estos olores siempre me recuerdan cuando yo pequeña. Mi abuelo ha sido la persona más buena que yo nunca he conocido. Cuando todavía yo era muy pequeña, siempre en otoño, me llevaba al bosque con él a recoger setas. Me cuidaba y enseñaba mucho y recuerdo que siempre me llenaba de alegría cada vez que encontraba una seta. Lo primero que hacía era olerla, después la cortaba con cuidado y luego la echábamos a la cesta. ¡Qué momentos más bellos fueron aquellos en mi vida! Pero en estos momentos llueve. Mudamente y sin viento, pero llueve sin parar. Lo ha hecho a lo largo de toda la noche, al amanecer y mientras el mirlo entonaba sus primeros trinos mañaneros y ahora ya que el día se abre claramente. Mira mudo por la ventana que hay frente a la mesa del ordenador y piensa que es un bonito día. Melancólico un poco por la soledad que hay en su cortijo, por las nieblas en las laderas y barrancos y por la lluvia y las nubes. Pero hermoso y bueno para meditar y pensar en ella. Trocea un par de ramas secas. Con un trozo de ellas remueve los rescoldos y sopla sobre las ascuas. En las ramas prende el fuego y, al poco, la chimenea se llena de luz, de calor, de humo y de llamas. con el mismo trozo de rama recoge unas cuantas ascuas y las retiran de la lumbre. Sobre ellas deposita un puñado de bellotas y espera unos minutos. La estancia se llena de olor a bellotas asadas. Coge varias entre sus manos y las pela. Se las lleva a la boca y, mientras las saborea, se acerca al ordenador. Con el aliento contenido y con el corazón ilusionado, pulsa y va directamente al programa de correo. Escribe el nombre de usuario y luego la clave y pulsa intro. Agudiza la vista y, mientras las pulsaciones de su corazón se aceleran, mira fijamente. Espera que en la pantalla aparezca un número indicando la presencia de un correo. Solo uno es el importante para él. No necesita más. El correo se abre, donde debería aparecer uno o dos o tres mensajes. Se ve un simple, cero no leídos. Suspira hondo y, para sí se dice, tampoco hoy. Alza su cabeza, mira por la ventana y, durante un buen rato, se queda observando los campos y la niebla moviéndose lentamente. Se vuelve luego para la lumbre y, también ahora se queda como extasiado fijo en las llamas. El calor del fuego va llenando poco a poco la estancia del cortijo. De entre las ascuas coge un par de bellotas, las pela y se las lleva a la boca. Lentamente las saborea y mira a los cuadernos que descansan sobre la mesa primera. Le entran ganas de coger el bolígrafo, abrir el cuaderno y escribir. Necesita hacerlo para expresar lo que siente. Pero no lo hace. Desde que se marchó, cada día ha escrito una o dos páginas. Para él solo, aunque todo siempre pensando en ella. Y, tanto ahora como otros muchos días, se pregunta y se ha preguntado. ¿Para quién o por qué escribo todo esto? Ya los naranjos, los que crecen en las tierrecillas de la huerta por detrás del cortijo, tienen casi maduras sus naranjas. Y las mandarinas son las primeras que han madurado. De las ramas de estos árboles, se ven colgando en ramos deliciosos. Por eso, ayer por la tarde y antes de que el sol se pusiera, de uno de estos naranjos, cogió tres o cuatro naranjas. Y, al hacerlo, la recordaba. Para sí, se dijo. Si estuvieras, las compartiría contigo. Sería tan hermoso para mí en estos días fríos de otoño-invierno y hoy que ya está aquí la Navidad. Y es que a su memoria acudieron algunos de los días que compartió con ella. Anduvieron por entre estos naranjos y, como por aquellas fechas lo que tenían no eran frutos sino flores, todo el rincón olía a gloria. Y recuerda algunas de las palabras que en varias ocasiones pronunció. Nunca jamás he disfrutado de un perfume tan fino como el que regalan estos naranjos. No crecen estos árboles en tu país. Bien sabes qué número. Por eso allí apreciamos tanto las naranjas. Sabes, por las fiestas de la Navidad, una de la fruta más valorada son las naranjas. Mientras a su mente acuden estos recuerdos, observa las 3 o 4 naranjas mandarinas que ayer por las tarde cortó de uno de los naranjos del huertecillo. Las puso en la alacena de ladrillos que hay por detrás y a la izquierda de la chimenea. Se levanta, se acerca a esta alacena, coge una de las naranjas, la huele, la pela y se lleva sus gajos a la boca. Delicioso como el más puro y sano de los alimentos. Por eso otra vez se dice: si estuvieras, también en este momento podría compartir contigo el delicioso perfume que ha dejado esta naranja a pelarla. La pequeña estancia de la cocina se había llenado de olor a naranja mandarina. Perfume delicioso que se mezclaba con el de las ramas secas que la lumbre devoraba. Y también con la humedad de la niebla, el de la hierba y la lluvia que por el campo había caído. Si estuvieras, Dios mío, qué dicha para este corazón mío tan solitario. Y, mientras saborea los gajos de la mandarina, se asoma a la venta que da al barranco del río. Observa lentamente todo lo que ocurre fuera y, pasados unos minutos, se vuelve para la lumbre. Calienta sus manos en el calorcillo que despiden las llamas y luego se acerca a la mesa pequeña, la que está más cerca de la cocina y donde descansa el ordenador. Abre uno de los cuadernos, coge un bolígrafo y escribe.